Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Sierczynski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Sierczynski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestra habitual cita aquí en AM 1480 Radio Sensaciones, como cada domingo a las 21 horas, en esto que cuando termina Sábado Gol, arranca para hablar 60 minutos del Club Social y Deportivo Yupanqui en esto que se llama la página de Yupanqui. Hoy para hablar de lo que fue el partido de la cuarta fecha del torneo de Primera D 2010-2011, donde Yupanqui, en condición de local en cancha de Liniers, volvió a caer y perdió ya los dos partidos de local en esta oportunidad ante uno de los líderes del torneo, el Dock Sud de Hernán San Martín, que lo venció por 2-1. En la cancha estuvo Guido Oliveto y nos va a contar a lo largo del programa todo lo que aconteció en Justo Villegas. Además, obviamente, como cada domingo, toda la información de nuestra querida institución y todo lo que respecta al club más grande de Villa Lugano. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, a vos, a toda la gente de Yupanqui, y este programa se lo quiero dedicar muy especialmente a Roque D'Angelis, que tuvo una complicación coronaria. Así se dice, del corazón, el día jueves, fue internado, está en el Instituto Fleni, me prometió que nos iba a escuchar, no creo que nos pueda escuchar, igualmente un abrazo para él, para Nina, para toda la familia. Hoy estuve hablando con él, espero que se mejore pronto. Muy bien, también el saludo grande para Roque, que nos pegamos un pequeño susto en la semana, así que para aquellos que estaban enterados a media o no estaban todavía enterados, Roque está bien, sigue internado, pero está en seguramente en si lo dan de alta de esta unidad de coronaria, así ahora me salió, lo pasan a la sala común y le darán el alta. Esperamos toda la gente de Yupanqui tenerlo el 16 de octubre junto a todos nosotros festejando el 75 aniversario. Y mi cumpleaños. Bueno, Guido, derrota una vez más en condición de local. Derrota una vez más, una derrota rara. Rara porque realmente Dock Sud no nos superó en ningún momento. Derrota rara porque Yupanqui sí superó a Dock Sud en el primer tiempo. Derrota rara por, bueno, vericuetos que vamos a contar del juego. Un penal muy raro para Dock Sud. Que fue el primero, un gol raro que los defensores, Borrajo, La Logia, que son los, como son los más altos, son los que toman las marcas del primer palo, Se les escapó, el viento también jugó, nos metieron en el segundo, Dock Sud no volvió a llegar al arco, y Yupanqui no tuvo resto para darlo vuelta. No, ni lo inquietó. Después del 2-1 tuvimos una sola del Chico Vigo, que también vamos a hablar de él, que fue una, digamos, el único dato bueno de la tarde de hoy fue el debut del Chico Vigo. Hay que tratar de tomar las cosas buenas que van sucediendo en este, ya se puede decir, flojo comienzo de Yupanqui en esta temporada, pero bueno, como dijo Fito Muñoz la semana pasada, el debut de Ezequiel Romero por un lado, hoy el debut con un gol de Carlos Guigú. Habría que repasar en la historia, mira, me olvidé de mirar ese detalle, cuál fue el último jugador que en su debut hizo un gol. Pero estas cosas son importantes a la hora de tomar cosas positivas pensando en lo que vendrá, que es muy largo. Si bien los punteros tienen 12 puntos, Yupanqui tiene 2 unidades, está a 10 ya, a 4 partidos del comienzo, pero esto es muy largo. Una buena racha de recuperación, si el equipo toma ritmo de acá a varias fechas adelante, puede hacer que vuelva a estar peleando. Uno por ahí, con este comienzo, no se ilusiona con ser campeón, pero el objetivo siempre fue entrar al octogonal. Exacto. Y después ver. Exacto. Del octogonal estamos a 5 puntos. Uh-huh. No, perdón, a 4 puntos. No es tan difícil tampoco. No es tan difícil tampoco, Leo. ¿Querés que repasemos antes de hablar del partido un poco la formación? La formación y hablamos un poquito de los datos de la fecha de la D. La formación. ¿Hubo algún nuevamente por razones obligadas? Se cambió el esquema. Hoy no se jugó con 2 enganches. No. Uh-huh. Otra vez jugó Fernández Escobar como esa media punta rara. Pero esta vez jugamos con 2 puntas definidos. Uh-huh. Como en los primeros partidos. Exacto, Aguirre y Gardel. El equipo fue Baez en el arco, que sigue respondiendo a bien. En uh-huh. los goles no tuvo ni en el penal, ni en el primer gol, ni en el gol de cabeza. En el segundo gol tuvo demasiada injerencia el arquero Baez. Sigue uh-huh. respondiendo, sigue siendo correcto su accionar. Vara, Borrajo y La Logia, Fregote como 6, ahí es una línea, seguimos defendiendo con línea de 3, pero casi línea de 4, casi sí. línea de 4, digamos. Rica de 5, De Luca, Fernández Escobar, Palavecino más suelto, como enganche bien definido, uh-huh. Fernández Escobar ya dijimos cómo, yendo y viniendo por el andarivel, Aguirre y Gardarían las puntas. A eso de los 20 minutos del primer tiempo, empecemos básicamente cómo fue el partido. Como siempre, Yupanqui empieza tocando la pelota, yendo de izquierda a derecha. Los primeros minutos son de la sociedad de Luca Palavecino. Siempre Yupanqui en estos 4 partidos ha tomado la iniciativa desde el comienzo. Los primeros 25 minutos son pero de manual. Uh-huh. Palavecino, una pelota que tapa bien el arquero. Otra pelota que De Luca tira, el arquero deja un rebote más o menos boyando. Va a Aguirre. Se pega medio con el arquero, se pega de lleno con el palo. Mm. No se pegó de lleno porque creo que como un acto de reflejo atinó a cubrirse la cara con el brazo. Se golpeó en la mano, se golpeó en la pera. Te digo que fue bastante chocante verlo en la ambulancia con cuello ortopédico. Ajá. Pero tranquilizamos a todos, a la familia. Aguirre está bien. Está bien. Se le va a hacer una placa y va a quedar 24 horas en observación. Pero siguen cayendo las bajas. Siguen porque cayendo las bajas. Cuando hablábamos de que se jugó con un solo enganche, no jugaron Canseco y Palavecino, no por el cambio estratégico de Fito Muñoz, sino porque Canseco sigue lesionado. Exactamente, Canseco sigue lesionado. Uh-huh. Bien, pinta complicado. Se había retirado con una lesión en el partido pasado y está lesionado. Por el otro lado, el primero de los que se lesionó fue Román Bortolotto, que en una última ecografía que le hicieron a principio de semana se le encontró un micro desgarro, así que él estimaba tener para una semana más para recién empezar a hacer fútbol. Dijimos, Aguirre se va lesionado promediando los 20 minutos y entra otro chico de inferiores. Acá está lo bueno. La semana pasada dijimos, Ezequiel Romero debutó, casi mete un gol en una muy buena sociedad con Palavecino y con Aguirre, perdón. Y hoy el que debuta es Guigó, el ogro Guigó. Guigó es medio pariente de Roque, es por eso ha llegado al club, es muy buen jugador. ¿Vos te acordás? Viene de las inferiores del club, de las inferiores del club, de Quinta. Uh-huh. ¿Te acordás por qué se fue Scardamaglia del club? Porque se dijo. Sí, no me acuerdo qué contamos acá y. Lo que contamos acá fue básicamente que con un selectivo, él había jugadores que no quería poner, que lo iban a poner. Uno de esos jugadores que no quería poner Scaramanglia estaba Guigo. Guigo hoy debutó en primera y a los 35 minutos, con un córner bastante dudoso, viene el centro de Palavecino. Me contaba Matías Borrajo que es una jugada que salió mal. Y como salió mal en el primer palo, estaba Guigó solo, cabezazo, gol, 1-0 y era merecido, Leo. Eso es lo principal que tiene que saber el hincha Yupanqui, que hoy no pudo ir a la cancha. Era merecido el triunfo. Yupanqui tuvo después otra jugada más cuando faltaban 10. ¿Y qué tenía Doxud? Pelotazos. Pelotazos, centros, con criterio, pero pelotazos y centros al fin. Muy bien respondidos por Baez. Vuelvo a decir, está cumpliendo Baez. Termina el primer tiempo y era alentador. Sí. Era realmente muy alentador lo que estaba pasando. Debuta Guigó, que estaba reemplazando bien a Aguirre. Lamentablemente tenemos buenos nombres en la delantera, pero no está mojando. Gardarián no está metiendo goles. Bueno, Bortolotto, los partidos que jugó, tampoco. Aguirre tiene una mala suerte terrible. Acordate que se fue, jugó 15 minutos en Claypool y se fue con un problema en la cintura. Tuvo este problema hoy. Tenemos mala suerte con los lesionados no sé si el problema es físico, no sé si es un problema de mala suerte, quizás se bruja nomás, qué sé yo. A los 7 minutos del primer tiempo, éramos poco y se lesionó De Luca. A los 7 minutos del segundo tiempo. Se resintió De Luca y ahí nos quedamos con poco fútbol. Entra en su reemplazo Perelman, el chico que viene de Israel. Sí, que no es volante por derecha. ¿Cuál es? Recordanos a todos cuál es el puesto natural de Perelman. Jugó como líbero toda la pretemporada, hasta que fue inhabilitado, lo tuvo que suplantar Borrajo y Fito Muñoz optó por no tocar. Listo, entró Perelman, perdimos fútbol. Igualmente, 5 minutos después, Guigú otra vez tuvo una jugada muy clara. Doxu llegaba desprolijamente. En una de esas desprolijidades se acerca al área, hay una falta muy dudosa de Varas, que no creo que haya sido falta. Para que nos demos una idea, esto van a relacionar con lo que voy a contar después. Estaba a 35 metros del arco, totalmente volcado a la izquierda el tiro libre. Un tiro libre que era centro y no mucho más. Tres hombres en la barrera, Perelman era uno de los que estaba en la barrera. Tira el tiro libre, pega en la barrera. El árbitro dice que pegó en el brazo. Que tiró el brazo para parar el remate. Adentro del área es penal. Por eso lo conté con tanto detalle, Leo. Me parece que esos penales no se cobran. Me parece que esos penales no son... ¿Tiro libre de potencia me estás hablando? Un tiro libre de potencia. Y sí, más o menos. Sí, claro, ¿no? Perelman tiene que ser mago y... Para mí no fue. No sé bien si esa le pegó a Perelman. Ahora vas a saber por qué te digo que esa le pegó a Perelman. Bueno, no por algo tenemos tan negativo el historial con Mauricio Lepanto. Ahí está, con este árbitro nunca ganamos, ¿correcto? Una vez perdimos 5 con estas 6. Bueno, penal... que ya te digo, el jugador de Doxu que lo convirtió, que yo lo tengo anotado, soy un periodista, pero de grande, hoy trabajo de periodista, ¿eh? No hizo de... No, yo soy un mamarracho, pero no. Lo tengo acá arriba. No lo tengo. Bueno, penal muy... Polak, metió el... Matías Polak, que es Lugano. Bueno, gol. Bueno, todo el mundo decía, si Yupanqui no le encontraba la vuelta, con poco fútbol, si Doxu no patea el arco, esto es un empate, muchachos. Corner. No sé si fue el viento, no sé si fue una chica linda en la tribuna. La cosa es que se perdió la marca. Entró este chico, Miranda Moreira. El paraguayo, el paraguayo. Tiene nombre paraguayo, no sé si es paraguayo, pero queda bárbaro. Nos ha hecho varios goles. Primer palo gol. Un partido que lo teníamos controlado, lo pasamos a perder contra un... contra un equipo que no pateó el arco. Por eso te digo que me pedías un título, derrota inexplicable. No sé por qué perdimos este partido, Leo. No te lo sé decir porque después Doxu tuvo una más. Y nosotros tuvimos una más que Guigú se perdió. Otra vez Guigú. Para mí Guigú, yo no te digo darle la titularidad porque los que vienen jugando son otros. Pero tuvo, creo que más jugadas que Gardarián claras en todo el campeonato. No ha desaprovechado la oportunidad que le da... A pesar del resultado. Él nos lo va a decir ahora que grabamos una nota con él. Terminó el partido, Yupanqui no intentó mucho más, nos falta punch, nos falta nos falta peso ofensivo en ese sentido, peso de llegar mano a mano con el arquero. Uh-huh. Este chico Guigú abre la esperanza. Pero bueno, es una derrota inexplicable. Doc Sud disimuló muy bien ser puntero, no jugó como puntero, no avasalló en ningún momento a Yupanqui. Pero bueno, se perdió, Leo. Y el reglamento, hasta que lo cambien, ahora que lo tenemos a Dante en AFA, podemos cambiar el reglamento, ¿no? Que claro, tendría que ganar el que más llegadas hace. Hasta que no se cambie el reglamento. Y no va a pasar eso. Hasta que no se cambie el reglamento, gana el que más goles hace. Doc Sud hizo 2 goles, Yupanqui hizo 1, los 3 puntos se fueron para el Doque. Muy bien. La victoria entonces del equipo de Doc Sud lo pone arriba de todo en las posiciones y lo deja a Yupanqui con 2 unidades nada más, que está más cerca de la cola ya que de entrar en lo que sería el reducido, claro, si hoy termina el campeonato. Claro, solamente Ballester, Puerto Nuevo y Sportivo Barracas tienen menos puntos que Yupanqui. Uh-huh. En el vestuario, ¿con quién estuviste hablando? Estoy bárbaro de la garganta, como podés ver. Estuvimos con el autor del gol, que estaba... Es una sensación, claro, muy dual, estaba muy, exacto, contento por debutar con un gol, con 3 jugadas de gol, claro, con presencia en el área. Y pudimos hablar esto con el Ogro Guigú. Acuérdense este apellido, yo creo que le va a dar muchas satisfacciones a Yupanqui. Lo escuchamos, Guigú, en la palabra del el grabador de Guido Oliveto. Ahí está. Bueno, Guigú, más allá del resultado bastante malo para Yupanqui, debut, gol, buen rendimiento, figura del partido, ¿qué sentís de tener un debut así? En lo personal, contento, porque se me dio el debutar y hacer el gol, pero después por el grupo, medio mal. ¿De qué jugás? ¿Cuál es tu función específica? Hoy te vimos moviéndote en todo el fuerte de ataque. ¿Te gusta algún flanco en relación con otro? En cuarta jugaba delantero, jugaba por afuera, por todo la delantera jugaba. Siempre me voy por ese lado y hoy me dijo que me quede de 9 en el área y me moví por afuera también. Muy buen cabezazo y además tuviste 2 jugadas más. ¿Pisaste mucho el área? ¿Siempre fuiste a pisar el área o te movías más por afuera? No, siempre quise estar adentro del área, pues si me quedaba, tratar de definir, pero no me quedó otra. Sos uno de los pocos jugadores que están jugando en la primera de Yupanqui y surgido de las inferiores. ¿Qué es agradecerle a alguien? ¿Tienes algún recuerdo de alguien de cómo se trabaja en inferiores en Yupanqui? Sí, agradecer a Nico, Carlos, mi técnico de Quinta, y gracias a ellos que me formaron para estar acá. Nos decían antes de empezar el partido que vos tenés un parentesco un poco lejano con Don Roque, que hoy, bueno, lamentablemente no está con nosotros, está interno. ¿Le querés decir algún mensaje de apoyo de la radio que seguro no va a escuchar? Un saludo a Roque, que se mejore, le damos fuerza acá del club, que se mejore. Listo, muchas gracias, bro. Bien, la palabra de Carlos Guigú, el autor del único gol de Yupanqui, que era la victoria parcial ante Doc Sud 1-0. Vamos a comenzar a vender, Guido, dale, aquí, Leo, en la página de Yupanqui, con la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo material aquí en Radio Sensaciones y en la página de Yupanqui. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina, carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras 4 direcciones, Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. En tu camino. desde Lugano, agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. Chupa, un clásico más en el buche. Oh. A donde vayas. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. A donde vayas. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui aquí en AM 1480, Radio Sensaciones. Hablamos de lo que sucedió en la cuarta fecha del torneo 2010-2011 de la Primera División de Guido. Vamos primero con las estadísticas generales del Club Yupanqui, que llevamos 7 partidos sin ganar. Última victoria contra Atlas, espero poder cambiar eso acá del Word, que ganemos de una vez por todas. Con 4 derrotas y 3 empates, con Doxud fue el partido 1025 de Yupanqui en 36 temporadas en AFA. Hasta el momento, de los 1025 partidos que Yupanqui jugó en AFA, como dijimos, ganó 300, empató 259 y perdió 466, con 1.335 goles a favor y 1.687 en contra. Hoy, en la primera D, estarían descendiendo Sportivo, Barracas y Puerto Nuevo jugando un desempate, y de los que arrastran promedio, Ballester tiene 0.935 y Lugano 1.111. Uh-huh. Esto dedicado a nuestro amigo Mario de Tablada, que espero siempre que nos llame, porque el día que nos llame quiere decir que se murió. Bueno, así que como la supervivencia, que siempre nos llame. Se están salvando. Así nos quedamos tranquilos de que está bien. Bien. Atlas, Riestra y Doxud tienen puntaje perfecto y están punteros en el campeonato con 12 puntos. San Martín con 10, Juventud con 9 son las principales posiciones. El último que estaría entrando al octogonal es Argentino de Quilmes con 4 unidades. Bueno, estamos a 2 entonces. Estamos a 2. Decimos todos los resultados de la cuarta fecha que se jugó entre ayer y hoy, ¿te parece, Leo? Uh-huh. Yupanqui, como dijimos, perdió 2-1 en la cancha de Liniers contra Doxud. Argentino de Rosario empató 1-1 con Ballester, sorpresivo. Buen punto de Ballester. Cañuelas 0-0 con Sportivo Barracas, tanto Ballester como Barracas sumaron su primer punto. Puerto Nuevo perdió en Campana 1-0 con Ituzaingó, se le va a hacer cuesta arriba a Puerto Nuevo, sí, parece. Sí. Atlas le ganó 1-0 a Centro Español, decía Retamar que ganó injustamente, le dio mucha fuerza Centro Español, otro de los que tiene puntajes ideal, el marrón de las Malvinas. Victoriano Arenas perdió con Lugano 1-0. Muy buen triunfo Lugano, Mario. Pero, a ver, no hacemos un programa para hablar bien de los rivales. ¿Qué se cree? Nos rompemos el culo para hacer un programa de Yupanqui, no para hablar bien de los rivales. Queda un programa de Lugano y que se deje jorobar. Juventud le ganó 2-1 a Argentino de Quilmes, Riestra le ganó 2-0 a Claypole y San Martín le ganó 1-0 a Paraguayo, y parece que otro año San Martín de Bursaco va a estar ahí prendido, Leo. Muy bien, tenemos posiciones a mano, ¿cómo están? No muy distinto a la semana pasada. De que las posiciones del campeonato, como sí, dijimos. Siguen siendo 3 líderes. Exactamente, Atlas, Riestra y Doxú con puntaje perfecto, San Martín con 10, Juventud con 9, Argentino de Quilmes sería el último que estaría entrando al octogonal con 4 puntos, Yupanqui tiene 2 y solamente por debajo Ballester, Sportivo Barracas y Puerto Nuevo. Bien, ¿hubo transmisión hoy? ¿Transmisión de fútbol claro, por parte de la gente de Doxú? Estuvo la gente de Doxú, de FM Cítrica, que mandamos un gran saludo. Y me pareció oportuno, en vez de que hable un hincha de Yupanqui, que más o menos tenemos todo un partido. Va a haber tiempo aparte para que hablen todos. Claro, no somos tampoco, boludo, vos te cargas solo. No. No pienso dejar de hacer el programa por ahora. Ah, mierda. No. Llevo 185, no voy era a llegar lindo, a 500. Era lindo que hable otra gente para ver cómo vio el partido y cómo vio a Yupanqui. ¿Te parece, Leo? Dale, escuchamos. Estamos inaugurando una sección, acá tenemos a un periodista que sigue la campaña de Doxud. Decinos tu nombre y hace cuánto sigue la campaña de Doxud. Matías Díaz, y hace un año ya que estoy siguiendo la campaña de Doxud. Pero la Tito Gol está hace mil años. Sí, hace 20 años que está la campaña de Tito Gol. Sí, lo hemos escuchado. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció Yupanqui? ¿Cómo separarías el partido entre el primer y el segundo tiempo? Bueno, si hay que separar el partido, un primer tiempo muy bueno de Yupanqui, muy ordenado. Me parece que fue muy prolijo. porque si bien no tuvo el fútbol por abajo, pero lo complicó con muchos centros a Doxú, mereció ir ganando el primer tiempo 1-0. El segundo tiempo cambió, fue otro, se replegó un poquito Yupanqui, Doxú tomó un poquito mejor las marcas, el mediocampo cambió, hizo un cambio que fue muy importante, un penal que fue medio raro, no sé, de acá no lo pude observar bien. Nosotros estábamos del mismo lado que estamos, pero del otro lado, no nos pareció. ¿No te pareció penal? No nos pareció, fue muy muy rebuscado. Bueno, y ese penal me parece que le dio vida a este Doxú, porque Doxú estaba muerto. Yupanqui con poco lo había lastimado, era el merecedor de ganar. Después de ese penal, cambió la situación, Doxú con más empuje, algunos cambios, el ingreso de Miranda Moreira le dio un poquito más de peso ofensivo y cambió. Después Doxú, desde un córner, tuvo la suerte de Miranda Moreira conectar ese centro de cabeza. Un 2-1 que para mi gusto se lleva un premio demasiado, porque lo más claro hubiese sido el empate. Pero estos tres puntos le sirven a Doxú para ilusionarse y a Yupanqui ya empieza a preocupar. ¿Pensás que Yupanqui a largo plazo tiene, no es tu club, pero pensás que a largo plazo se ve un proyecto o no? Se ve un equipo ordenado, me gustó mucho en defensa, quizás le falta un poquito más de peso ofensivo y más juego asociado de tres cuartos de cancha para arriba. Si logra sortear eso, me parece que puede ser gran candidato. Se le fueron jugadores como Requia, que no supo reemplazar, me parece un jugador muy importante en la categoría. Se le fue, bueno, Cristian Bruno, que era un 9 también importante, Giannacci. Se le fueron algunos jugadores, quizás ahora poder el reemplazo de los nuevos jugadores, Gardarián, algunos que vinieron, acoplarse en el nuevo Yupanqui, puede costarle. Muchísimas gracias, a vos, chao. Bien, muy claro el concepto del colega. Estos son periodistas en serio. Del colega de Doxud, que coincide más o menos con los conceptos que uno ha vertido en estos micrófonos. Falta peso ofensivo, está ordenado en defensa, es un equipo que se le han ido muchos jugadores importantes y que seguramente va a demandar un tiempo para el recambio y encontrar nuevamente la funcionalidad de los triunfos. ¿Eh? Seguimos teniéndole fe, yo sigo apostando. Fe se tiene porque todavía esta serenata es larga, vuelvo a decir la frase que dijo el técnico de Cañuela, no hay que desesperarse, el objetivo es entrar al octogonal y estamos a 2 puntos. Uh-huh. Ganamos en Bolívar y pierden los que están arriba y estamos en el octogonal, que es la zona donde pretendemos estar. Uh-huh. Nada más que eso, Leo. No hay que perder las chances ni las expectativas. Bien. En la semana, en nuestra página de Facebook, en la página de Yupanqui, en la red de Facebook, donde podés buscarnos como una persona que se llama la página de Yupanqui, mandás solicitud de amistad y te aceptamos. La gente vierte sus conceptos, escribe en el muro, manda mensajes también. Hace unos días se agregó como amigo de la página de Yupanqui Omar Macaroni. ¿Quién es Omar Macaroni? Omar Macaroni es un pibe común y corriente, normal, que ha vivido toda su infancia a la vuelta del club. Nos ha mandado un mensaje, lo tengo por acá, ¿querés que lo lea yo? Nos ha mandado un mensaje en el que, en algunos tramos, Guido, te lo recomiendo para la editorial del libro del 75 aniversario que estás armando, porque hay cosas bastante, bastante lindas. En mi caso me he sentido bastante representado porque Omar tiene un año más que yo, es casi de mi edad, ha estado en el grupo de chicos. Bueno, él era un poquito mayor, él estaba en el grupo de Rulo Ercolano, de Rubensito Giannacini, Rubén Siaxio, bueno, con Aldito Jiménez ha ido a la escuela. Muchos chicos que han sido amigos del club, de compartir colonias, de compartir alguna actividad en la institución, cuando el club no tenía tinglado, cuando teníamos el murallón bajito que daba a la calle Guaminí y se veía el techo del 143 cuando pasaba. Dice Omar Macaroni en su mensaje: me crié en Montiel y Torcuato, Stranford para cuando vivía él, y desde que tenía 9 años, cuando Yupa se afilió a AFA, que mi viejo, el Rulo, me llevaba como una ceremonia a ver el equipo. Siempre todos los sábados, juegue donde juegue. Me acuerdo que íbamos en el micro con los jugadores, lo hicimos durante casi 7 años, porque en Yupa hice todo, aprendí a nadar, a jugar al fútbol, al ping pong, al truco. En los Quinchos, el club para mí es algo especial. Es mi infancia, pura, sana y preciosa. Por eso, hoy que mi viejo se fue hace ya 12 años, cuando lo extraño o necesito sentirlo, me voy a ver a Yupa. Aunque suene raro, me siento mejor yendo a ver al trapero, aunque no me acostumbré a llamarlo así, que llevándole una flor al cementerio. Así que solo y en silencio, casi escondido, cuando puedo estoy ahí, alentando, haciendo fuerza, ahí estoy. Gracias Yupanqui por los años vividos y hasta el próximo partido de Yupanqui, papá. Nos vemos ahí. Saludos, Omar Maga. Lindas palabras. Muy bueno, son muy bueno. De una generación que, como te decía, a mí particularmente me llega. Primero porque es casi de mi edad, porque conozco a la mayoría de los amigos que ha tenido Omar en el club. Porque a veces también, cuando extraño a mi vieja, la recuerdo llevándome a la colonia en el club. Y porque aparte, cuando uno a veces se plantea cosas y ve algunas dificultades de la vida en general, pasan estas cosas donde decís, qué maravilloso que es hacer la página de Yupanqui y reencontrarte con un tipo que desde los 15 años no vive en Lugano, que ya pisa los 40 y que después de 25 años volvés a saber de él y Yupanqui te sigue uniendo. Eso es Yupanqui. Cosas que pasan en la vida de uno, que lo marcan para toda la vida, que si uno quiere corregir por ahí, Omar dice que tenía 9 años, bueno, por ahí él tenía 6 en realidad cuando Yupanqui se afilió a AFA, pero seguramente si vos sumás, él nació en el 70, y si sumás 9 años, en el año 79 es cuando él empezó a ver a Yupanqui, que fue la primera gran campaña del equipo, seguramente Omar estuvo ese día en cancha de Sacachispas cuando yo por primera vez pisé una cancha de fútbol y fui a ver a Yupanqui contra que San Miguel. Yo una vez que me mostraste recién esto, que se haga ver, Omar, porque dice, voy ahí escondido. Estaría lindo que nos cuente, que se haga de vuelta amigo del club que lo vio crecer como persona, ¿no? Nos escribe permanentemente, fíjate sí. Que ha también escrito en el muro, ha preguntado datos de algún partido, todo lo que esté a nuestro alcance, Omar, para que te sientas cerca del club, hoy que estás viviendo en Tablada, lo vamos a hacer y seguramente cuando estemos en la cancha te daremos un abrazo trapero, aunque también a veces me siento representado con lo que dice, yo que lo conozco al club desde que nací, no me acostumbro todavía al seudónimo de trapero, al apodo que le inventamos. Aunque ya, bueno, han pasado tantos años, han pasado tantos relatos, han pasado tantos programas, que obviamente ya trapero es parte del léxico que tiene uno. Cosas lindas que este programa nos da. Y Omar nos dice de poder poner esto en la editorial del 75 aniversario, y estuvimos en el club el día miércoles. Ajá. Y hablé con Jorge Castelo, de qué significaban para él, con el presidente del club, qué significaba para él los 75 años del club, y te parece, lo escuchamos, Leo. No, al presidente de la institución, lo escuchamos, Jorge Castelo. ¿Qué le podés decir a las nuevas generaciones de hinchas y socios de Yupanqui? Y mira, a las generaciones de socios, que va costando cada vez más, ¿no? Pero está viendo mucha gente en el club. Y ojalá podamos sacar futuros de dirigentes. A mí mi preocupación es que yo ya estoy terminando por mi edad, por los años que tengo aquí adentro, ya terminaría 55 años en el club y 65 de edad. Mi preocupación es tener dirigentes con capacidad, tener dirigentes solidarios. ¿Para qué? Para que se puedan realizar y llevar esta popella de Yupanqui, porque llevar a cabo y conducir este club es el mismo sacrificio de los fundadores, porque los fundadores cuando se hizo esto también habrá costado, pero había mucho más solidario. Hoy en día cuesta encontrar gente solidaria, ¿no? Y el club se sostiene sin deudas, se sostiene con muchos jugadores, con muchas actividades deportivas, con muchos chicos que vienen al club y chicas. Hay para toda clase de edades en nuestra institución. Estoy preocupado por sacar más dirigentes, porque a veces cuesta poner un dirigente o dos dirigentes en la institución y que aguante y siga, ¿cierto? Porque esto es del barrio, esto es de todos los socios. Esto de todo el vecindario y de Lugano, Yupanqui tiene ese prestigio porque son muchos años de sacrificio de muchas personas que han pasado durante tantos años sosteniendo esta institución. Así que bueno, a todos los asociados les pediría que se arrimen a colaborar y que sea una horita por mes en alguna cosa como para poder que esto se pueda sostener entre todos, ya que la vida es muy dura para todos, cada vez está más, más difícil la situación, ¿no? Eso más o menos lo que aspiro, y tengo el recuerdo hermoso y lindo de los fundadores de este club. Si hay algo que yo tengo un orgullo, y que somos pocos, Roque de Ángel y yo, y somos pocos los que ya hemos conocido esa camada de gente, de directivos, ¿no? Y tratamos, yo trato de hacer y cuidar la historia como ellos nos enseñaron. Y esto lo tenemos que cuidar entre todos. Si no lo cuidamos entre todos, tengo miedo a veces que quede así desamparado, ¿no? Porque a veces suele haber altos y bajos en las directivas. Pero bueno, yo estoy contento porque tengo directivos jóvenes. Tengo gente, en este caso, como vos, Guido, que colaborás, venís, ayudás, y cuando podés das una mano, y cuando no se puede, bueno, pero siempre apareces y haces cosas por el club. Ese es un asociado que se necesita, ¿ves? Que cada tanto viene, empuja, y bueno, nos ayudan ustedes también con la radio, que hacen un papel importante de las actividades deportivas, ¿no? Con Yuriki también, así que ojalá que lo sigamos siempre para adelante, que tenga la actividad que está teniendo hoy en día, que está teniendo muchísimo movimiento el club, ¿no? Y que lo cuidemos. Así que no sé, no, muchas cosas más no te puedo decir. Bien, la palabra del presidente de la institución, Jorge Castelo. No faltaba la palabra de Jorge en el club. Nos debe una visita. Nada, pero está muy complicado. Los domingos, sí. Lamentablemente, está muy, muy complicado. Lo sabemos. Que se quede tranquilo, Jorge, que siempre va a haber. Sí, pero sabes que esto es así. El temor de él pasa por lo que quiere. Porque ve los otros clubes que no tienen dirigentes y se pone mal, como se pone mal todos los dirigentes que tenemos. Más allá de las desavenencias que podemos tener, que ahora, si me permitís, voy a hablar de una de las desavenencias que tenemos, que tienen los dirigentes. Arrancamos primero pantallazos de cosas que pasaron hoy en Villegas, ¿te parece? Dale. Estuvo el ex dirigente Sanchís. Ajá. Estuvo, que hace muchos años no lo veíamos, que el gran logro de Sanchís es haber fichado a Dante Majori con Edad de Quinta. No, el gran logro de Sanchís fue haber puesto el hombro a Sabio 80 como pocos. Sí. Él me contaba que la primera máquina de cortar pasto la inventó él con una enceradora Ultracom del año 77, la inventó como cortadora de pasto. Qué bárbaro. De esas historias también se nutre Yupanqui, de gente como Sanchís también se nutre Yupanqui. Qué lindo que se acerque esa gente. Sí, él está viviendo cerca de ahí. Ajá. Y habló con Ricardo Prado para probar al creo que al nieto. Ajá. Que creo que es de categoría, no quiero decir una pavada, pero creo que es categoría 98. ¿Dónde lo iba a probar al nieto de Sanchís? En Sabio, como cierra el círculo. En Sabio están entrenando la cuarta. Sí. También va a empezar todas las infantiles Yupanqui, como siempre dice Leo Perales, que la dificultad de novena en Yupanqui es porque no tenemos infantiles. Exacto. Se están armando las infantiles, entrenarían para el año que viene en Sabio. Uh-huh. Y Sabio viene complicado. Yo esto hace rato que lo quería decir. No es tan fácil. Uy, volvimos a Sabio. Pinta muy complicado. Esto lo voy a explicar de una manera muy simple. Siempre decíamos que en Sabio había gente mala. Y no es que se fue la gente mala y vino gente buena. Se fue gente mala y volvió otra gente mala. Es gente que luchan por ello, ¿no? No sienten como sentimos nosotros que esa cancha es de Yupanqui, Leo. Eso no va a cambiar y no veo. Por eso el esfuerzo económico, el esfuerzo humano, las horas de trabajo que le podemos poner a Sabio, y te está diciendo uno que se tomó esto con mucha expectativa, como los chicos de la subcomisión de fútbol, por más de que sabemos que tiene bajo vuelo lo de Sabio. Ajá. Porque la gente que está hoy en Sabio, si le sale para ellos, nos pegan una patada donde sabes dónde, sí. Y olvídate. Por eso, de las desavenencias que yo estaba hablando, es el terreno de Ruta 21. Muchachos, hay que poner los ojos en el terreno de Ruta 21. Que es lo que habló Ricardo Prado hace 3 o 4 semanas y, aquí. Y como dijo Ricardo, que es un tipo muchísimo más prudente y mucho más inteligente y mucho más ejecutivo que yo, dijo, la prioridad la tiene un lote en Lugano. Uh-huh. Pero el barrio Lugano no nos da demasiada cabida, por lo menos en fútbol. Uh-huh. Si bien somos el club más social más grande del barrio, lejos, cuando digo lejos, digo lejos en serio, venimos nosotros 12 espacios vacíos y viene el segundo, con 1.000 asociados activos, con 12 actividades federadas, es impresionante lo que es Yupanqui socialmente. En fútbol cancha grande no pasa eso. Si hoy tenemos para hacer 4 canchas en Ruta 21 y Cristianía, hay que aprovecharlo. El otro día yo escuché a Castelo que nos decía, che, se están cortando solo la gente de infantiles. No creo que sea así, hay que, por más, hay que dejar los méritos personales, olvidarse de quién lo consiguió. Para mí, esta es mi perspectiva. Y luchar por ese terreno que ya lo tenemos casi asignados. Exacto. Digo casi porque no está el gancho. Por eso digo casi. Pero la gente de AFIP dijo, muchachos, no nos podemos hacer cargo, vengan ustedes. Acá lo que se le decía a Ricardo es, ¿por qué 10 años? ¿Por qué no 10 más 5? 10 más 10. O sea, 10 con una prórroga de 10. Eso se puede ver, pero si Yupanqui puede hacer patancha ahí, hoy decir en el club, muchachos, ¿podemos poner plata en Ruta 21? Es que te termines peleando. Sí. Porque la prioridad, está bien, yo entiendo que la prioridad está en Lugano, pero también hay que tener sentido común de qué nos pasó en Savio. Quizás esto que traigo me va a traer algún problema bien entendido, de decir, che, que no querés recuperar Savio. No hay nadie más que yo, todo el mundo sabe que yo vivía al lado de la cancha. No hay nadie que más... Y que por eso estás acá. Y también, por eso es mis hinchas de Yupanqui. Si Yupanqui no hubiera jugado en Savio, por ahí vos no estarías acá. Porque qué duda te cabe. Listo, pero yo creo que hay que mirar con muy buenos ojos Ruta 21, que hay que ponernos a trabajar, yo creo, y en esto quiero ser prudente también, pero es que sí, laburamos todos juntos y laburamos en el terreno de Ruta 21, en 2 años y medio estamos jugando de locales en Ruta 21. Porque sé la fuerza que tiene Yupanqui y la cantidad de gente que se puede acercar. A Omar Macarone y le decimos, che, Omar, ¿podés poner 100 mangos para o 3 bolsas de cemento? Y yo sé que te las pone. Y como Omar, debe haber miles de personas desperdigadas por todo el conurbano que quieren a Yupanqui. Seguramente. Los Vázquez, Gerardo, miles de gente se me ocurre. Sí, sí. Por eso, yo creo que fuerza y potencial tenemos, y tenemos un terreno. Creo que es tonto hoy no darle bola a Ruta 21. Creo, esto lo dice Guido Oliveto. Bien, sí, seguramente... un tema que habrá que definir, sin dejar de lado lo emotivo que es haber vuelto a Savio 80 en algunas cosas. Claro, pero hoy para mí está cómo lejos sería. Volver con la primera. Sí, está lejísimo. Para mí hoy sería un buen complejo de inferiores o de las inferiores más chicas en Savio, que Savio también no está para jugar. Hay que poner plata y hay que poner mucha plata. Claro. Hay que poner mucha plata y hay claro, que tener. Lo que pasa es que uno tiene el recuerdo del último partido en Savio y ni siquiera así está. O sea, no, si bien en ese momento no estaba para jugar, tampoco está así. No, es terrible. Déjame decir una sola cosa más de otro tema. Dale. Siguiendo con las cosas que pasaron hoy en Villegas, la hinchada de la fracción de San Justo, liderada por el amigo Socho. No, hicieron fracciones, mirá vos. Sí, pero bueno, en el buen sentido. Saludos grandes a Socho. En el buen sentido. Lo felicitamos de acá, que va a ser papá. Ah, qué lindo. Va a ser papá Socho. Muy bien. Hicieron una rifa, yo compré 4, me encajaron 4 números, no me quedé, así que si lo gané me lo cagaron. Espero que no, y que la haya ganado alguien que la disfrute. Y para mí que te la hizo de venganza de la semana pasada. ¿Quién te dice? Seguro que te la ganaste y se la va a dar a Herba. Sí, seguramente. Bien, volvemos a vender aquí en Radio Sensaciones, a la vuelta, tramo final de la página de Yupanqui con toda la actualidad del básquet. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CEPIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano. Pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones. Avenida Cruz, 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. Bien, tramo final de la página de Yupanqui aquí en Radio Sensaciones. Hablamos del básquet, por eso lo tenemos del otro lado a Fabián Bauzá. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Guido. Buenas noches, audiencia. Contame, novedades, quiero saber. ¿Ganamos? Ganamos. Muy bien. Ganó Yupanqui, ganó en un partido accesible, como habíamos dicho la semana pasada. 78 para Yupanqui, 45 para Fragio. Sisi, Martín Sisi, 13 puntos, Guido Ragazzoni, 16, Sebastián Trentini, 4, Andy Escaciota, 7, Marcos Otero, 16, Esteban Fortunato, 1, Julián Zárate, 16, Gabriel Sander, 5. El partido fue bastante particular, en el primer tiempo fue parejo, terminó 33-26 para a favor de Yupanqui durante el primer tiempo. Parejo por el resultado y un tanto sorprendente porque los 7 puntos de diferencia los sacó Yupanqui recién en el minuto y medio, 2 minutos finales. Uh-huh. En un partido que, como para, digamos, notar o para destacar lo que fue, digamos, el punto flojo de Yupanqui, fueron la cantidad de rebotes ofensivos que ganó el visitante por la falta, digamos, de alguna manera de bloqueo de la defensa de Yupanqui, que permitió en pocas jugadas, pero algunas sí destacables, hasta 3 tiros en la misma jugada luego de los rebotes. Algo creo que yo creo que es para destacar y para cuidar. Hay una cosa que también es cierta: cuando el rival tiene esa inferioridad, digamos, numérica en cuanto a cantidad de jugadores y técnica, se le hace bastante complicado al otro equipo concentrarse y jugar como debe. Más allá de que, digamos, en el último cuarto, que ese parcial del último cuarto fue 29 para Yupanqui, 7 para Fragio, se notó la diferencia de calidad entre ambos equipos, se notó la diferencia de técnica, se notó la diferencia física de antes. Entonces, digamos, eso fue lo más destacable de Yupanqui, es que metió mucho fast break, mucho contragolpe, recuperó mucha pelota en defensa y pudo salir corriendo de contragolpe, especialmente en el tercer cuarto y el último cuarto, donde estableció, o como decíamos, una diferencia, una superioridad física, numérica y técnica que fue apreciable y se notó mucho en el marcador, ¿no? 29-7 es una diferencia bastante importante. Uh-huh. Después, bueno, Yupanqui supo jugar su partido y creo que es no es para denostar el tema de la inferioridad del otro equipo y lo que cuesta a veces en estos partidos concentrarse y jugar bien. Pero ganó, enfrenta al próximo partido con Estudiantil Porteño el viernes que viene de una manera un poco más mejor, con más ánimo, y bueno, veremos de acá al final, que son los 4 partidos restantes, que es lo que nos depara. ¿Cómo estamos, Fabián, en la tabla de posiciones? Mira, estaba mirando la tabla y está cuarto Yupanqui. El tema, digamos, no sé cómo se va a resolver, porque siempre antes de los playoffs hay una semana de descanso, especialmente para jugar los partidos que restan, que están suspendidos, y Platense tiene un partido suspendido, que digamos el perseguidor de alguna manera inmediato de Yupanqui para ganar el cuarto lugar y tratar por lo menos de definir la primera ronda de playoffs de visitantes. Sí. Pero bueno, yo creo que si bien digamos no son los 3 partidos más accesibles, de los más fáciles, creo que partidos fáciles no hay. Creo que en esta etapa, en estos 4 partidos que faltan, Yupanqui va a tener el carácter, más allá de la enfermería que es Yupanqui, porque ayer, por ejemplo, Federico Bonavita no pudo jugar por un golpe muy severo en el codo en el partido contra el puntero Independiente. Maximiliano Bauzá hace 2 fechas que no juega por un problema en la cabeza del fémur, y Juan Ragazzoni con un problema en el tobillo, que son tres jugadores que siempre estuvieron, que son, creo yo, importantes en el esquema de juego, y bueno, deben recuperarse de cara a los playoffs, de cara al final de la fecha del, perdón, de la ronda regular, ¿no? Pero yo creo que puede conservar ese cuarto lugar si tenemos suerte en los resultados. En algunos resultados podemos llegar a acceder al tercer lugar, pero me parece un poco más complicado eso, y no depende nada más que de Yupanqui. Acceder al cuarto lugar es una tarea de Yupanqui, depende de Yupanqui. Bien, bien. Está jugando ABA en este momento, ¿no? Está jugando ABA con Racing en el mítico estadio de Villa del Parque, donde yo jugaba cuando era pequeño. El anexo. Bien. Pero no tengo información del resultado, Fernando seguramente me lo va a pasar más adelante. Bien, lo damos la semana que viene. Seguramente que sí. Bueno, Fabián, toda la actualidad del básquet entonces aquí en la página de Yupanqui. La semana que viene nos reencontramos con más cerquita de los playoffs. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nuevamente un abrazo a la gente de Rosario que sé que está escuchando, y a los chicos del básquet nuevamente un abrazo grande para ellos. Muy bien, gracias, Fabián. Y a ustedes también, obviamente, y gracias por la oportunidad. Cómo no. Bien, la palabra de Fabián Bauzá para darnos toda la actualidad del básquet. Cortito lo del fútbol juvenil. Dale. Porque en cuarta, quinta y sexta quedaba libre, ya que Victoriano Arenas no presenta categorías, y se suspendió séptima, octava y novena. O sea, no hubo fútbol no juvenil. Hubo fútbol lo juvenil. Que sí hubo fue fútbol Babi de Cafi. Ajá. Contra Banco Central, acá, nuestros vecinos de Tapiales. La 2003 sí. Ganó 6-1 con tres goles de nuestro niño mimado Lucas Miailles y tres de Agustín Castañeda. La 2002, perdió 3-1 con gol de Lucas Miailles. La 2001 ganó 5-4. Tres goles de Lucas Cicero y dos de Lucas Chavero. La 2004 ganó 4-0 con dos goles de Rodrigo Asensio y dos de Adrián Tejerina. La 99 ganó 3-2 con dos de Facundo de Jesús y uno del sobrino del Narigón, de Matías Unzué. La 98 ganó 2-1 con goles de Alejo Casado y Tomás Herrero. Y la 97 perdió por 1-0, Leo. Muy bien. Eso en lo que respecta a las actividades de los más chiquitos. Volviendo al fútbol de primera división, bueno, debíamos el ganador de la camiseta hoy, ¿no? Claro, en la cancha. Hoy la rifa se hizo, son más transparentes que nosotros, chicos de la hinchada, y ganó la rifa Casanova, que es un jugador de la cuarta. Esta información nos la proporcionó Ricardo Prado. Muy bien, se viene el primer viaje largo. Luquita Fernández en los controles piensa que para ir a la casa cuando se va de acá tiene que viajar mucho, bueno, te la regalo, Yupa, la semana que viene. Vamos a Bolívar, volvemos a Bolívar después de 7 años, donde el último partido lo empatamos 0-0. Exactamente, no estuvieron en un arco, ¿te acordás? Cómo corté bulone con Carlito Solomito ese partido. Qué asado que comimos. ¿Te acordás? Qué asado. Sábado nos comimos antes. Vamos a lo que va a ser el programa de la quinta fecha de la primera D organizada por la Asociación del Fútbol Argentino. Leo. Sin predicciones, ya me cansé. ¿Pifiaste mucho? Ah, se enojan. Sportivo Barracas Bolívar recibirá a Yupanqui en el Estadio Municipal de Bolívar. Ituzaingó Juventud Unida Argentino en Quilmes Cañuelas. Doc Sud Riestra, duelo de punteros. Claypole San Martín de Bursaco, el clásico que va el martes en la cancha de Brown de Adrogué. Paraguayo con Arenas, Lugano con Atlas, Centro Español Argentino de Rosario y Ballester con Puerto Nuevo. El saludo grande para Julio Fleitas, que es defensor de uno de los líderes del torneo Deportivo Riestra y que ayer convirtió su primer gol con el equipo de Pompeya. Mira vos, también es goleador. El historial con Sportivo Barracas Bolívar, tomamos en cuenta Sportivo Barracas y Barracas Bolívar. Exactamente, son tres partidos nada más. Jugaron 44 partidos, Yupanqui ganó 20 veces y convirtió 83 goles. Empataron en 5 oportunidades. 19 veces ganó Sportivo Barracas con 77 goles. Sportivo Barracas local jugaron 22 partidos, Yupanqui ganó 11 con 41 goles y empataron una vez. Y 10 ganó Sportivo Barracas con 38 goles. La última victoria fue el 5 de abril del 2003 en cancha de Victoriano, con gol del hoy promocionadísimo delantero del Olimpia de Paraguay, Juan Carlos Ferreira. ¿Cómo están tan contentos la gente del Olimpia? Más o menos. Dicen, los dirigentes dicen que está pagando con creces el valor de su compra. Volvió a perder ayer. Sí. Sí, no pinta demasiado bien. Como visitante, Yupanqui lleva 3 partidos sin caer. ¿Qué partido te acordás con Barracas? Y me acuerdo el 1-0 que mencionaste vos con gol de Juan Ferreira, porque ese día... Agarraron a piña los hermanos Solomita. ¿Ese día? Sí. Ah, pero vos le recordás por las cosas malas. Yo recuerdo que ese día el equipo de Yupanqui, el equipo de Disiancio, aseguró la clasificación para el reducido, donde todos veníamos embalados e ilusionados con lo que fue esa campaña. ¿Querés un dato de los que te gusta a vos? Dale. Un 3-1 en cancha de Riestra. Iglesias, el 10 de Sportivo Barracas, cuando termina el partido la revolea mal para el lado de Varela y yo me prendo del alambrado, me pongo, ¿sabés lo que nos cuesta una pelota a nosotros? Y bueno, no me dejó entrar después el árbitro porque me dijo, te vi gritando y por seguridad tuya no te dejé entrar porque el jugador te iba a matar. Déjame el partido que yo recuerdo, aquel famoso partido del 31 de agosto de 1997, sí, en la cancha del Deportivo San Vicente, donde Sportivo Barracas deambuló una vez más, donde nació la hinchada de Yupanqui, los traperos. Y en el año 83 hay un importante 7-1 de Yupanqui, exacto, que es la máxima goleada a Sportivo Barracas. Bien, hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. Con ustedes nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Esperemos a ver cuándo va a ser el partido, haber seguido... Esperemos que vuelva de Bolívar. Haber seguido viene, sale por teléfono volviendo desde Bolívar, o si es el sábado estaremos aquí juntos para compartir con ustedes esto que se llama la página de Yupanqui. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío.